Thank you. Pues bienvenidas seáis todas y todos a una nueva conquista sonora. Hoy hemos empezado con una introducción musical especialmente larga. Dos temas que han sonado han sido Sheep y True del álbum Record of Breaks de 1995. Un álbum con el que he querido continuar el hilo del último programa dedicado a Psychic Warriors of Gaia. De hecho, este álbum es suyo y apareció, bueno, testimonialmente en el último programa al final. Apenas sonaron un par de minutos precisamente de este último tema, True. Y bueno, puesto que es un fantástico álbum, me apetecía que tuviese presencia en el programa de hoy, ya que además viene a cuento, puesto que hoy hablaremos de Exquisite Corpse o Exquisite Corpse, puesto que es un término francés, tal vez sea esta segunda forma de pronunciación la correcta. Una formación creada en el año 92 por Robert Heinen, quien había sido a su vez uno de los fundadores de Psychic Warriors of Gaia. Lo de Exquisite Corpse es un término, como digo, francés, que tiene origen en el surrealismo de Francia y al parecer, bueno, consistía en una especie de juego inicialmente, después se convirtió en algo así como una técnica artística creativa y que consistía en o bien dibujar o bien escribir pues una figura o una palabra en un papel doblándolo de tal manera que no se viese el contenido y pasándolo a otra persona que a su vez tenía que continuar con otra palabra, otro dibujo. Y de ahí pues resultaba una obra colectiva, una composición conjunta entre diferentes personas. Aunque como digo, la formación musical Exquisite Corpse comenzó en solitario de la mano de Robert Heinen en el 92. En ese mismo año publicó su primer EP titulado Resembling Reality, del que vamos a pinchar el tema Honeymoon. With great happiness, I walk upon the sacred earth. led to lack of respect for human suicide. So he kept his youth close to its softening influence. Guard your tongue in youth, he said to old Jesus. And in age, you may mature a thought that will be of service. Continuamos como podéis comprobar, aquellas personas que escuchasteis, habéis escuchado el último programa dedicado a Psychic Warriors of Gaia, Epic Walk, Robert Heinen con Exquisite Corpse seguía un poco la misma línea, la misma filosofía musical, tal vez con un punto algo más melódico, por lo menos en sus inicios. Como podemos comprobar también en su álbum publicado igualmente en 1992, Dream Night Dance Music, en el sello KK Records, que en este sentido se mantuvo también en paralelo a Pewwalk, ya que las dos formaciones en la primera mitad de los 90 publicaban a través de este sello independiente belga. Y de Dream Night Dance Music pasamos a escuchar ahora uno de sus temas con el título Sacrifice. We'll be right back. Bien, bien, pues una vez repasadas las dos publicaciones del año 92, vamos avanzando un poco en la historia de este grupo, que a partir de estas dos referencias pasó a ser un dúo, ya que a Robert Heinen se le unió la que por aquel entonces fue su compañera sentimental, Debbie Jones. Y curiosamente, con la incorporación de esta, el sonido de Exquisite Corpse vuelve a parecerse aún más si cabe al de Psychic Warriors of Gaia, recuperando ese sonido tan tan tribal, como decíamos en el último programa, que tenía esta formación original. Pasamos ahora a escuchar un par de temas del álbum Inner Light, publicado en 1993, producido ya, como digo, por la pareja, Robert Heinen y Debbie Jones. Los temas son Between Worlds y Tepu. We'll be right back.

Qué maestros, tanto los Psychic Warriors of Gaia como Exquisite Corps, creando este sonido tecnoide primitivo, repleto de percusiones y voces sugerentes e hipnóticas. Continuaremos ahora con un EP, tal como hemos comenzado. Y este EP se publicó al año siguiente, en 1994, con el título Kupuri Chalice, Kupuri en la cara A, Chalice en la cara B. Y con esto terminaremos el programa de hoy, porque aunque bueno, publicaron un par de EPs más, uno de ellos con versiones de Between Worlds y un álbum en el 2006, pues bueno, he centrado más el programa en la primera parte de su discografía. El álbum publicado en el 2006 con el título Evolution contiene 13 temas grabados 10 años antes, en 1996, aunque por aquel entonces no se pudo publicar. Y bueno, pues se hizo en el año 2006 y de manera póstuma, digamos, porque Debbie Jones falleció un año antes, en el 2005. Lo que he podido escuchar del álbum está bastante bien, aunque bueno, es material que no he podido conseguir de cara a este programa. Como comentaba, vamos a cerrar con Kupuri Chalice, el EP publicado en el 94 también por KK Records, poniendo la cara A, Kupuri. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy dedicado a Exquisite Corpse, segunda parte del que realizamos hace un par de semanas dedicado a Psychic Warriors of Gaia, y la semana que viene ya exploraremos otros espacios sonoros, electrónicos, aquí en La Conquista de los Sonidos, que es un programa sobre música electrónica no convencional que se emite en Radio Bronca todos los domingos de 7 a 8 de la tarde, que tiene repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2 y que también lo podéis escuchar a través del podcast de Radio Bronca, cuya página web es podcast.radiobronca.info. Tenéis más información del programa en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com, tracklist, entre otras cosas, y podéis hacer llegar cualquier tipo de comentario o lo que os parezca o sugiera el programa a la dirección de correo electrónico sonidosnorestringidos@gmail.com. Nada más por esta semana, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Salud y radios libres. So real. How can I tell what's in store?